vivido por ti. Te he pagado con creces el amor que perdí. Fui celoso obsesivo, fui maníaco de amor. Hice tantas tonteras que tu amor se acabó.